Bienvenidas, ARMYs. Esto es Podcast BTS. Yo soy Dionisiwa y los espero aquí sábado a las 6 de la noche en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hola, nosotros somos ARMY La Escala. Te invitamos a seguir nuestra página para que cheque nuestro contenido y nuestros próximos eventos. Búscanos en Facebook como ARMY La Escala. ¡Los esperamos! ¡Hola! Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cual sea el horario que nos estén escuchando, bienvenidos sean todos ustedes a BTS Podcast en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, pues antes que nada, un saludo a todos los que están conectados por la página. Un beso a todos. Muchas gracias por estar conectados. Y bueno, les damos la bienvenida a ARMY Tlaxcala, que se nos incorporan como una nueva fanbase aquí en el programa para estarnos ayudando mutuamente. Muchas gracias por aceptar nuestra colaboración, ARMY Tlaxcala. Realmente esto es un honor. Vayan a visitar su página. Y bueno, si ustedes quieren conocer un poquito más a lo que se dedican, pues en un futuro las vamos a tener aquí entrevistándolas. Bueno, yo soy DJ Dianishiwa. Iniciamos un nuevo programa, cuarto programa, episodio número 4. Entonces, ¡ay! Estamos muy, muy contentos. No sé, ustedes, ¿qué piensan? Ya saben, les dejo una dinámica cada semana para que hagan sus pedidos. El día de hoy no voy a poder poner pedidos porque vamos a hablar del final de esta era. Love Yourself, Speak Yourself. Ya terminamos una era. Acabamos un momento tan grande. Uno de los álbumes, una de las eras más grandes de BTS, creo que la más enriquecedora porque es donde tuvimos más, incluso me tocó entrar dentro de esta era, Love Yourself. Entonces, wow, ha sido increíble, ¿no? Perdonen un poquito mi voz, creo que se escucha algo ronca, ando mal de la garganta. Bueno, chicos, pero sí, vamos hablando del día. El día de hoy tenemos los titulares del día de hoy, son: visitamos la tienda de BT21 en la ciudad de Puebla. ¿Quieren saber si vale la pena, cuánto cuesta y cuánto deben de ahorrar? Bueno, pues quédense aquí para saber qué va a pasar. Love Yourself, Speak Yourself, de final. Vamos a hablar de este concierto, de lo que pasó, cositas por ahí, tal vez el servicio militar, pero como les digo, no crean ahorita lo del servicio militar. Esperemos en un futuro, todavía no hagamos rumores. Luego tenemos al escándalo de G-Dragon con K-Army. Yo no quería tocar este tema, pero estuvo muy, muy fuerte, entonces hay que tocarlo. ¿Qué se viene para el próximo año? Este es otro titular. Quisiera que ustedes me comentaran qué se viene para el otro año. Yo voy a estar escuchando el programa, entonces pueden seguir escribiendo ahí sus mensajitos por el chat de la página y yo los voy a estar leyendo, les voy a estar contestando por mensajito, así de wow. Bueno, pues ustedes díganme qué opinan, qué creen que vaya a pasar el próximo año para BTS. Y bueno, el final de esta era se acercó, los datos y todo el contenido del día de hoy viene relacionado con el concierto, entonces por lo regular son canciones nuevas. Espero que les guste el programa de hoy y bueno, pues está más que dedicado para ustedes. Muchas gracias y bueno, un saludo a todos los que se encuentran por la página oficial de Station K-Pop, a todos los que nos escuchan por las sombras desde la aplicación y los que nos escuchan por la página de Cerdo Conejo. Muchas gracias a ustedes y a los que nos escuchan por los demás reproductores repartidos por internet. Entonces, pues así, con estos titulares iniciamos el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a iniciar con Dionysus y luego vamos a escuchar Not Today. Bueno, los dejo con un poco de música. Estás escuchando BTS Podcast, un viaje en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 언젠가 꽂혀지게 피부 No Not today 그때가 오늘은 아니지 No no Not today 아직은 좋기에는 더 그때 그때 No no Not today No no no Not today 그래 우리는 extra But still part of this world Extra plus ordinary 그것도 별거 아니야 죽지 마라 빛은 어둠을 뚫고 나가 세상 넌 원래 Baby yes I want it wow. 날아갈 수 없음 뛰어 Today we rise above 뛰어갈 수 없음 걸어 Today we rise above 걸어갈 수 없음 기어 기어서라도 길러 언제나 처음 찾은 Ya estoy de regreso con ustedes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Pues sí, iniciamos este programa bastante bien. Un saludo a los que se vayan integrando durante el programa. Pues, ¿qué les puedo decir? Visitamos la tienda de BT21 y ese es el primer tema que vamos a tocar el día de hoy. Pues exactamente, sí, visitamos la tienda de BT21 aquí en la ciudad de Puebla. Les puedo decir que no es un gran espacio, son como tres anaqueles muy pequeños. Realmente no es como que vayan a encontrar la diadema, el peluche. Realmente no se desilusionen. Y bueno, más que nada esto va dedicado a las armies que vienen del estado de Tlaxcala. Y pues por supuestamente allá no abrieron la tienda de BT21. Pues no sé si hay Sunburst allá, pero no la abrieron y ellas, bueno, no quiero que se ilusionen, chicas, entonces no hay peluches, no hay diademas, no, solo lo único que hay son gomas, lapiceras, libretas y como cosas para la escuela. Son útiles escolares, principalmente lo que hay en la tienda. Todo está súper caro. Así les puedo decir. Todo, o sea, sinceramente, todo está súper caro. Las cosas van desde... Miren, les puedo dar que el mínimo precio que llegamos a encontrar fue de 30 pesos y fue de una goma. Entonces, chicas, si piensan venir, ahorren bastante dinero. Yo logré comprar solo un lapicero de todo lo que yo tenía. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Logré comprar 3 lapiceros. Entonces, uno se los regalé, 2 se los regalé a mis primas. Yo me quedé con uno. Pero sí, les digo, está muy caro. ¿Vale la pena? Pues, vale la pena en cierta parte, porque son productos originales y sabes que estás apoyando a BTS. Entonces, que no estás comprando piratería y que te estás yendo más por el lado de comprar la marca, exactamente. Y bueno, entendamos que también la marca viene desde Corea del Sur, paga impuestos y esto aumenta el precio del producto. Entonces, esto es lo malo de esta situación. Oh, de un momento sí me desanimé porque, bueno, dije, wow, eso está carísimo. Pero bueno, yo les estaré informando si en algún momento llegarán algunos productos, porque me comentaron, esta es la segunda edición, no, la segunda temporada que van a traer estos productos. Entonces, vamos a esperar, tal vez llegarán más. Estoy bastante cerca del centro comercial este, entonces podemos checar bastante, con bastante frecuencia, cuáles son los productos que están saliendo, cuáles son las promociones, y si en algún momento hay una, bueno, pues aquí se las estaremos diciendo. Bueno, vamos a continuar platicando, chicos, de esta era que acaba de terminar. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Coméntenlo, yo les voy contestando por mensaje, y claro, estoy muy, muy contenta, pero a la vez triste. Saben, me tocó entrar en esta era. Mi primer comeback fue con el Love Yourself Tear. Entonces, sí, es algo triste. Me toca terminar la primera era con BTS, esta primera era. Bueno, para mí es la primera era y es algo triste. No fui ARMY desde el principio, pero soy de las personas que cree que será ARMY hasta el final. Entonces, estoy muy conmovida con todo lo que pasó, con todo lo que ha pasado durante estos 3 maravillosos años, 2 maravillosos años aproximadamente. Si le aumentamos el otro año, pero no, 2 maravillosos años. Recuerdo que salió en septiembre este álbum Love Yourself Dear, y pues fue mi primer comeback. Luego ya de ahí, la primera noche que me desvelé para poder ver un comeback de BTS fue con Idol, y ya de ahí pues me he seguido derecho, me aprendí el fan chat, me he vuelto una fan, o sea, si no, no estaría haciendo este programa. El color morado, ay, de verdad, soñar con estar en un concierto de BTS, ese es mi gran sueño, siempre hablo de eso aquí en el programa. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Cerramos una época muy padre, cerramos muchos recuerdos con BTS. Recordemos que estuvieron en el estadio Wembley, el estadio donde se presentaron los más grandes artistas de la música pop y rock del mundo. Entonces, wow, fueron llamados los Beatles. Entonces, muchos entraron en contradicción cuando los llamaron los Beatles del siglo XXI, porque decían, pero ¿cómo es que ellos pueden serlo si parecen niñas y esto? Creo que no es el valor de lo que sean como imagen. Los Beatles también fueron buenos, y BTS como imagen, pues sí tiene una imagen más femenina, pero sin embargo no dejan de ser personas, no dejan de ser artistas, de ser hombres que pues realmente lo único que quieren y que les gusta hacer es cantar, y quieren mostrarle al mundo lo que saben hacer. Entonces a ellos les gusta compartir su talento y no tenemos por qué odiarlos, no tenemos por qué juzgarlos. Entonces esto va para muchos que no son ARMY. Si los compararon con los Beatles es porque realmente son bastante buenos. Muchos platican de que son chicos súper, súper generosos, súper honestos y súper humildes, porque van a fiestas y van a los Billboard y suelen ser súper humildes. No son como de, wow, somos BTS, no nos toquen. No, son, ay, son unos extraordinarios chicos, aunque a veces hacen pendejadas y a veces Jin nos dice que somos, ay, sus tontas. Sí, literal, Jin nos dice que somos sus ridículas, pero pues ahí vamos, ahí nos queremos todos y así estamos en este camino largo de la vida. Bueno, pues vamos a seguir escuchando algunos temitas. Vamos a escuchar un dato sobre BTS. ¿Qué les va pareciendo a las secciones? Si eres nuevo, pues regístrate. Puedes dejar un correo, tú entras al chat, cuando quieres dejar un mensaje no te va a dejar, entonces tú ingresa un correo, todos tus datos están seguros, tú ingresa un correo, ese correo te va a mandar a verificarlo a tu celular, tú lo verificas y automáticamente puedes mandar mensajes y también nos puedes hacer pedidos. Entonces pues está bien fácil, no tienes pierde. Y bueno, si quieres seguir escuchando este podcast en algún otro momento, pues lo subimos a iVoox para que lo vayas a escuchar. Todos los programas los dejo en el link de este BTS Podcast. Es una página de Facebook. Y bueno, también dejo promociones por Instagram. Pero tampoco olviden seguir las páginas de Station K-Pop. Y no olviden seguir las páginas de... bueno, las páginas oficiales de Station K-Pop. Y unirse a los reproductores, si pueden, descárguense la app para escucharnos en todo momento. Bueno, yo soy DJ Jenny Chihuahua, vamos con un bloquecito musical. Están escuchando BTS Podcast, un viaje auditivo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Regresamos. Pequeños datos sobre BTS. BTS World Tour Love Yourself, Speak Yourself fue la octava gira mundial de BTS para la promocionar el sexto álbum Map of the Soul Persona. La gira se anunció por primera vez el 19 de febrero del año 2019 por la cuenta oficial de BTS Entertainment en YouTube, iniciando sus actividades el 4 de mayo del mismo año. Hey, 모든 게 특별하지 내가 심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이된 거라고 oh, no. 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 oh, no. 세계의 평화 no. 나도 모르게 힘이 들어가 기도했어 높아버린 sky 커져버린 허 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 걸 네가 준 이 그루스의 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Escuchando BTS Podcast, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm saying, 이해하겠어 오해하면 늙어가는 건 break up break up 나한테 했어 조건 없는 믿음을 가지겠어 Stop it be brave I'm not afraid now 느끼게 나의 예정과는 다르기에 내가 가는 길이 훌지 않고 고개 숙이지 않아 거긴 하늘이 최고 날고 있을 테니까 Ya estoy de regreso, ¿cómo se la están pasando? Bueno, las canciones que vamos poniendo ahorita en el programa pues van relacionadas con el último concierto de BTS Love Yourself, Let's Pick Yourself de final, pues ya se terminó por fin chicos. Ya llegó el momento de terminar esta hermosa parte de Love Yourself, Let's Pick Yourself de final. Es genial cómo nos llevaron y cómo nos indujeron mediante una campaña, esto empezó mediante una campaña, pero recordemos que en el año 2017, exactamente en los Billboard del año 2017, Namjoon ya mencionaba Love Yourself cuando todavía no se había lanzado la campaña, porque la campaña fue lanzada el día 1 de noviembre. Entonces ya desde aquel entonces me imagino que ya tenían los temas para pues toda esta era, para estas joyas que nos mandaron. Me quedé encantada con la mayoría de los discos. La verdad es que desde el Dear, Here, Answer y Map of the Soul me dejaron con muy buen sabor de boca. Son muy buenos, sin embargo yo creo que me quedo con los discos de la primera época de BTS porque, ay, bueno, me muestran más su esencia, pero también me doy cuenta que con estos nuevos discos también muestran mucho parte de lo que ellos son, parte de lo que ellos quieren ser. Y bueno, han ido mejorando con el tiempo, han ido cambiando. Y bueno, yo solamente espero que no pierdan esa esencia, que sigan trabajando en esto, en estos grandes proyectos. Y bueno, pues ahora sí vamos a hablar del Love Yourself, Speak Yourself de final. Pues este fue en el Estadio Olímpico de Seúl, así de padre. El estadio se llenó y pues vimos que por ahí hubo una transmisión en V-Live. Y bueno, afortunadamente los que lo pudieron ver, pues ¿cómo les fue? ¿Les gustó? Bueno, pues yo lo vi apenas el viernes, si no mal recuerdo. Lo vi, me eché un vistazo por YouTube, ahí estaba, y bueno, pues por eso les estoy poniendo los temitas de acuerdo a cómo iban saliendo. Ya escuchamos a Boy With Love y Dionysus, dos de mis canciones favoritas de estos álbumes, The Map of the Soul, más que nada las canciones promocionales de Map of the Soul, estas pues están muy muy padres, pero vamos a seguir escuchando más cancioncitas, incluso vamos a escuchar los solos de BTS y bueno, vamos a seguir platicando de esto. Pues ¿qué creen? ¿Cuál fue su momento favorito del concierto? Si yo puedo escoger uno, bueno, sin embargo me quedo con Chicken or Soup, cuando J-Hope bailó con los chicos de BTS, cuando bailó con Jimin, con Jungkook y con Daehyun. Se puso a bailar. Y bueno, ya después salió un video donde estaba Jin a un lado intentando imitar en la coreografía. ¡Wow! La verdad es que esa fue mi parte favorita. Aunque no puedo mentirles tampoco porque hubo momentos increíbles. También vimos cuando Taehyung la vio la cara de Jin y todo se quedaron. ¡What the fuck! El hombre. Pobre Jin, sí. Sí, la fobia de Jin ahí, no, bien demostrada. Sí, sin embargo, tuvimos un gran programa, una gran noche. Bueno, Army, K-Army tuvo una gran noche. cucarachas somos y nos dicen. Es que mencionando a K-Army me recordó cuando tuvimos este pequeño pleito y que somos cucarachas y que ellas son tablas. De momento, pues esta chisme salió durante esta era. Nos hemos peleado, nos hemos agarrado de chongo, pero bueno, de todas maneras somos ARMY, amamos al mismo grupo, nos gustan por las mismas cosas, tal vez. Y bueno, ¿yo qué les puedo decir? ¿Por qué odiarnos entre nosotras? No tenemos derecho. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de música. Y bueno, voy a leerles una partecita de esta parte que, pues, estuvo muy, muy padre el concierto, pero ¿qué pasó? Les puedo decir que durante el concierto hubo momentos bastante emotivos. Momentos en el que, bueno, dices, ya es la última vez que vamos a escuchar Love Yourself, todas las canciones de estos álbumes. Ya es la última ocasión que las vamos a escuchar completamente y que las vamos a ver coreografiadas. Ya sabemos que pasa esta era y bueno, viene la que sigue y vemos nuevas coreografías. Claro, estoy ansiosa por ver eso nuevo, pero también estoy triste porque me encantó esta era, porque es mi era, les digo, yo entré con esta era. ¿Y cuántos de ustedes no entraron con esta era? Platíquenlo aquí en los comentarios de la página de Station. Y si no, vayan a WhatsApp, si me tienen agregada en WhatsApp, y vayan ahí a comentarme qué les está pareciendo el programa. Y bueno, ¿cuál fue su parte favorita de este concierto? Esto muy, muy padre, pero vamos a seguir escuchando algunas cancioncitas que les tengo bien, bien preparadas. Algunos datos sobre BTS. Ya estamos súper metidos con esto de los datos de BTS. ¿A ustedes qué les parecen los datos de BTS? Están muy, muy buenos. Si a ustedes les gustan los datos sobre los chiquitos estos de BTS, pues sigan escuchando el programa. Hoy solamente toca hablar de esta última parte que nos toca cerrar esta era, pero ya los programas que vengan, pues ya vamos a estar hablando ya en general como de otras cosas, pues de lo que se vaya viniendo. Por ahí supe que creo que Jungkook ya anda preparando su mixtape, no sé muy bien, pero ahí ando diciendo, no sé si en BTS Run, creo que yo andaba diciendo que ya tenía preparado y que ya tenía grabado su mixtape. Vamos a estar preparados para eso en cualquier momento. Entonces, pues, ya saben, aquí siempre preparados. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos con un bloquecito musical. Y bueno, vamos a escuchar Just Dance, que pues fue la primera canción de solo que sonó aquí en el concierto. Y bueno, regresamos con más temitas de los cuales hablar. Bueno, yo soy DJ de Ishiwa. Están en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia en BTS Podcast. Pequeños datos sobre BTS. BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself fue la primera gira de estadios para BTS. En Norteamérica, las entradas se vendieron en aproximadamente 2 horas y media. En el gran estadio Wembley se vendieron en aproximadamente 90 minutos. Y en Francia, en 5 horas y media. Y el 11 de marzo salieron a la venta las entradas para el concierto en Brasil, vendiéndose tan solo en 75 minutos. Para cumplir la demanda se añadieron más fechas, adiciendo a los Estados Unidos, Europa y I just wonder. dance. K-pop, un viaje auditivo por Asia. Please stay in dreams, yeah. 저기 멀리서 바다가 Bueno, y estoy de regreso. Estamos escuchando The Fond of Friends de J-Hop, la canción que representa J-Hop en el juego de BTS World. ¿Cómo están todos? Espero que se la están pasando muy, muy bien. Bueno, pues ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar Just Dance. ¿Qué les pareció el dato por ahí? Pues sí, los chicos de BTS en aquel momento, bueno, al principio de la gira, estaban rompiendo bastantes récords. Recordemos que en este momento se hablaba de que los chicos iban a presentar en el estadio más grande de Nueva York. Y bueno, todos estábamos súper contentos porque, aunque Latinoamérica no tenía fechas, tampoco tenía nada confirmado, estábamos muy contentos porque realmente llegar a estos escenarios, wow, lo lograron. No diré muy rápido, pero lo lograron y todo fue sudor y esfuerzo de ellos. Realmente, wow, lo hicieron bastante bien para llegar a los mejores estadios. Y cuando todos hablaban de que se iban a presentar en Nueva York, pues ellos realmente, todos ellos se sentían honrados, pues sabían que se estaban presentando en los lugares más grandes y más, con mayor cantidad de asistentes en el mundo, en los estadios más grandes del mundo. Entonces sabían que tenían que hacer un buen trabajo. Recordemos que también pues salieron fechas para Brasil y los chicos también se preocuparon por las ARMYs de Brasil. Salieron, el staff de BTS salió a repartir agua y cosas así. Estuvo muy muy padre, pues. Qué padre que se hayan dedicado a las chicas. Y bueno, fue una lloradera. Todos estábamos súper contentos, aunque no estábamos cerca. Los que estábamos, por ejemplo, yo que estoy aquí en México, siempre que escuchaba el concierto de BTS, pues me quedaba súper fascinada. Cada momento era increíble. Cada espacio que nos daban realmente fue increíble. Y bueno, después los tuvimos en el estadio Wembley. Ya vamos a estar hablando más adelante de eso porque les tengo una nota por ahí. Entonces no puedo hablar ahorita del estadio Wembley porque bueno, este fue el estadio más importante. Pero recordemos que los llevaron al Museo de los Beatles allá en Reino Unido. Ay, fue algo increíble. Bueno, yo estuve como que presente en los viendo estas fotos, estas publicaciones que se estuvieron haciendo durante esa época. Y wow, fue agradable que tomaran en cuenta a BTS en aquel momento. Y qué les puedo decir, increíble. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito del tema de lo que pasó con la hermana de G-Dragon. Bueno, pues así de fácil, G-Dragon salió del servicio militar este fin de semana, así muy normal. Entonces, salió este fin de semana, o bueno, el día 29, 28, por ahí estuvo saliendo del servicio militar. Y bueno, la hermana de G-Dragon tomó unas fotos de cuando estaban cenando, estaban comiendo y esto. Significativamente ella tomó unas fotos sin malas intenciones. Ella tomó la foto del estadio de Seúl, el estadio olímpico, pues porque estaban saliendo fuegos artificiales. Sabemos cómo son los coreanos de esto, de que los fuegos artificiales, pues ellos la verdad son muy aficionados de esto y solemos verlo bastante en los dramas en que salen y se emocionan con los fuegos artificiales. Pues exactamente, ella salió y se tomó unas fotos, pero el K-ARMY se lo tomó muy a pecho. Empezaron a atacar a la hermana de G-Dragon. Sabemos que por ahí ya hay unos malos entendidos entre G-Dragon y ARMY, entonces ni hablar de eso tampoco del tema, porque sí se picaron. Y bueno, ya los haters coreanos o los internautas coreanos se dedicaron pues a hablar mal de ARMY, a decirles, ¿saben qué? Cálmense, pues respeten a la familia de quien acaba de salir del servicio militar. Están muy contentos, ustedes están en su concierto, disfrútenlo. Y ella puede tomar las fotos que ella quiera porque es libre, literal, la chica es libre y puede tomar las fotos que ella quiera. en ningún momento le quiso faltar el respeto a BTS, en ningún momento hizo algo que no debiera de hacer. Ella puede tomar una foto de cualquier cosa mientras no invada la privacidad de otra persona. Entonces, sí me cayó un poco en juego esta nota, porque decía yo, bueno, pues, pues por esa parte yo creo que Kay Army sí estuvo bastante mal. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Vamos con un bloquecito musical más y vienen más y más datos de BTS. Entonces, vamos, porque si no nos va a dar tiempo de que se acabe, de que pase todo el programa el día de hoy. Entonces vamos a escuchar el siguiente bloquecito musical. Yo soy DJ Diane Yugo, están escuchando BTS Podcast en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Just one more time. When you say that you love me, 내가 한마디면 돼. 변하지 않는다고. Just one more time. 넌 내게 이 세계의 전부 같아. 더 세게 아프게 날 꽉 껴안아. We could have something, and you can't make nothing. 잊지 않을 수 있으면 돼. 너네 하루. 하지만 받고 싶었지만 네가 바다인 것만 몰랐을까. 어떻게 너의 언어로 말을 하고 또 너의 숨을 쉬는데. I'll be your man 치고 있는 너 난 너의 칼에 입 맞춰. 그러니 take my hand right now. 이런 내가 믿기지 않아. 속으로 나서 두 번은 더 말해 주던 그 말 그대는 날 떠나지 마. You got a best on me. You got a best on me. 꿈인지 현실인지는 딱히 중요하지 않지. 그저 네가 내 곁에 있다는 게. Piano. Love Yourself, Speak Yourself, inició un 4 de mayo del año 2019 en Pasadena, Estados Unidos, pasando por 20 espectáculos en Norteamérica, Asia, Europa y Sudamérica, recaudando un total de $99,259,265, terminando un 21 de octubre del mismo año en el estadio de Hansfield en Colorado. When you see me, when you touch me, 우주가 우리 위에 움직였어. 조금의 여긴함조차 없었어. 너와 내 행복은 예정됐던 걸. 'Cause you love me and I love you. 넌 내 푸른 곰팡이, 날 구원해준 나의 천사. Chicos, ya estoy de regreso, así como lo escucharon en el datito de BTS, exactamente se recaudaron aproximadamente esas cantidades y bueno, ¿qué les puedo decir? Es mucho dinero para que los chicos estén peleando por unos cupones, o sea, parece que la cantidad de álbumes que ellos han vendido, todo lo que ellos han vendido en su carrera, vale menos que unos cupones. Pues en BTS Run se han encontrado, bueno, se encuentran bastante felices cuando llegan a ganar cupones de comida. Imagínense a 7 millonarios peleando por cupones de comida, pues así son de inmaduros los chicos de BTS. No, pero son perfectos. O sea, digan ustedes, ¿cuándo vamos a ver que los que otro tipo de artistas se pelee por un cupón de comida? Realmente pues no. Pero pues sí, qué interesante esto. Está muy interesante BTS Run, vayan a verlo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Exactamente fueron 62 los espectáculos dados por BTS. Imagínate que en un año vas a dar 62 espectáculos. Imagínense el cansancio físico, el agotamiento, wow. Son increíbles porque... what the fuck, yo no estaría, son aproximadamente 3 horas de concierto, por cada ciudad digamos que hacían tres conciertos, 3 días de concierto de 3 horas, y luego volaban 8 horas, 13 horas, 12 horas, 3 horas, hacia la siguiente ciudad, y llegaban literal cansados. Díganme ustedes, 62 espectáculos en 23 ciudades del mundo. Muy, muy grande. Hablamos de cantidades exageradas. aproximadamente se registra que más de 2 millones de jóvenes, más de 2 millones de fans llegaron a presenciar los conciertos de BTS, de Love Yourself, Speak Yourself. Más que nada, esta Love Yourself empezó en el 2018 y bueno, ya después se prolongó hasta el 2019 y tuvimos nuevos conciertos. Sabíamos que tendría como una expansión porque ya se venía Map of the Soul Persona y lo metieron dentro de Love Yourself. Pues el disco viene relacionado a la temática de Love Yourself, Tear Here y Answer. Bueno, pues así de padre. BTS, según los récords de marca en Corea, son el número uno y se han posicionado en los primeros lugares por semanas y semanas y semanas. Cuando ellos lanzan algo, se mantienen por semanas, días, meses en el número uno de las listas musicales en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en otros países. Cuando se presentaron, han tenido numerosas presentaciones en Los Ángeles, en París y en el estadio Wembley de Londres. Estos estadios son los más importantes mundialmente, ya que pues estos estadios pertenecen a países de primer mundo. Y bueno, sabemos que de esos países vienen bastante diferentes las cosas y las costumbres. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Estos conciertos se ponen cada vez más buenos. Esperemos, les digo, que se venga lo mejor para BTS para el próximo año. Ya estamos que 2019, noviembre. Entonces ya se vienen estas épocas de cerrar el año y bueno, espero que tengamos buenas noticias. Pues aproximadamente se cree que BTS va a volver a colaborar con Steve Aoki. Steve Aoki dijo en una entrevista en que iba a volver a colaborar con ellos, entonces hay que esperar. A lo mejor ya están preparando algún nuevo material y van a trabajar con Steve Aoki en algún momento de este nuevo disco que están preparando. Y bueno, ¿qué les puedo seguir diciendo? Bueno, el home de BTS, la casa, el pop-up house de BTS. Pop-up house BTS, sí, esta. Esta casa que se encuentra en Gangnam, pues aproximadamente ha registrado ingresos de un récord de más de 200 mil millones de wones, 171 millones de dólares aproximadamente, en la primera mitad del 2019. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya es bastante, ya hablamos de cantidades muy muy grandes. Ya, ¿qué les puedo decir? Ustedes saben más de BTS que yo. Aproximadamente se cree que se calcula que las personas que llegaron al Estadio Olímpico de Seúl fueron, o que se vendieron los boletos, fueron 44 mil espectadores en este concierto de Love Yourself, Speak Yourself de final. Es así de bonito. Aproximadamente el valor de marca de BTS, este valor que hacen allá en Corea, dice que aproximadamente BTS vale 4.1 billones de wones para la economía de Corea del Sur. Pues esto lo comenta un especialista en economía de Hyundai Research, de un instituto, en un informe de diciembre del 2018. En ese momento se costeaban así los chicos de BTS. Ya es bastante. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Muchos extranjeros asistieron a este concierto, viajaron desde muy lejos para ir a ver este concierto. ¿Qué les puedo decir? Hay que disfrutar a los chicos un tiempo. Hay que ahorrar nuestro dinero para poder ir hasta Corea a verlos. Yo creo que sí, porque pues de eso que vengan acá, ya está en chino. Bueno, vamos a seguir escuchando otro bloquecito musical. Y bueno, a continuación vamos a escuchar otros datos sobre BTS. Vamos a escuchar esto que es de RM, es Trivia Love. Y bueno, regresamos en un momento. Están en... escuchando BTS Podcast en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. datos sobre BTS. Love Myself. La campaña Love Myself fue lanzada el 1 de noviembre del año 2017 por BTS en colaboración con el comité coreano de UNICEF. Con el hashtag #EndViolence, cuyo objetivo es la protección de los jóvenes para que puedan vivir sin miedo. El hashtag #LoveMyselfBTS logró recaudar en noviembre de 2018 1.6 millones de won, es decir, 1.4 millones de dólares. BTS convirtiéndose en el primer grupo surcoreano en interesarse en una campaña de tipo social y global. Love, yeah. Sometimes I know, yeah. Sometimes I don't, yeah. 이 다음 그 사, 뭐라고 쓸까? 너무 많은 말이 날 돌지만 내 마음 같은 게 하나. 그냥 느껴져 해가 뜨고 나면 꼭다리 뜨듯이 손톱이 자라듯 겨울이 오면 나무들이 하늘하늘 옷을 벗듯이 넌 나의 기억을 추억으로 바꿀 사람 사람을 사랑으로 만들 사람 널 알기 전 내 심장은 온통 직성뿐이던 거야 난 그냥 사랑 사랑 사랑 넌 나의 모든 목소리 잠시 나를 사랑 사랑 사랑 만들어 만들어 우리 사랑 사랑 사랑 저 무슨 위 많은 직선에서 내 사랑 사랑 사랑 그게 살짝 앉은 한숨 I live so alone I live so alone Shit. I to an O 너 때문에 알았어 왜 사람과 사랑이 비슷한 소리가 나는지 You make live to a lie Live to a lie yeah. 너 때문에 알았어 왜 사람이 사랑을 하며 살아가 하는지 I want you 애꼬리 멀지만 Fuck JKLMN PQRST 모든 글자 건 넌 내가 내게 닿지 화려한데도 똑같은 소리가 나잖아 그렇다고 내가 넌 아니지만 너의 직장 일부가 되고파 너의 소설에 난 참견하고파 난 그냥 사랑 사랑 사랑 넌 나의 모든 목소리 잠시 나를 사랑 사랑 사랑 너 만들어 만들어 우리 사랑 사랑 사랑 저 무슨 위 많은 직선에서 내 사랑 사랑 사랑 그 위에 살짝 앉은 하트 I live so alone I live so alone Don't care. I'm proud of it. I'm proud of it. thing. I love myself. Ya estoy de regreso con ustedes. ¿Cómo están todos? Bueno, ya, ahora sí, ya estoy de regreso con ustedes. Un beso y un saludo a todos los que nos escuchan por la página oficial de Station. ¡Mua! Y a todos los que nos escuchan por las sombras, por la aplicación, así como yo voy a andar escuchando el programa. ¡Mua! Un beso a todos. Y bueno, a todos los que nos estén escuchando, muchas gracias. Pues aquí seguimos, dándoles batalla. Pues sí, así como lo escucharon, la campaña Love Yourself, Speak Your Love Myself. Hace poquito hubo publicaciones en la página de Love Myself. Y bueno, como ustedes ya sabrán, BTS realizó esta campaña con motivo en que los jóvenes dejen de sufrir violencia doméstica, violencia infantil, violencia en la adolescencia, bullying principalmente, que es lo que actualmente es un tema no de moda, y creo que no deberíamos llamarlo como moda. Es un tema real, es un tema que todos debemos tratar y de saber cómo esforzarnos y decir stop, vale la pena ser yo y vale la pena vivir de esta manera. Entonces, con los hermosos mensajes de RM, pues poco a poco vamos a ir aprendiendo a amarnos a nosotros mismos, porque ese es el mensaje que nos deja esta era. Pues estoy muy contenta. Se cumplen 2 años de esta campaña, y bueno, ya escucharon cuánto es lo que ha recaudado, y solo es una cifra pequeña de lo que recaudó en noviembre del 2018. Actualmente pues no se ha cerrado el conteo, ya que pues todavía no termina la campaña, ya está por ahí de terminar o algo así. Por lo que leí, termina en este año, según yo iba a durar 2 años. Vamos a encontrar nuevas maneras de amarnos a nosotros mismos. Fueron unas palabras que dijo RM en el concierto de Love Yourself, Speak Yourself de final. Vamos a encontrar la manera de amarnos más a nosotros mismos, amarnos tal y como somos. Y bueno, esas son palabras y mensajes que ellos nos dejan. ¿Cuál ha sido tu tema favorito de esta gira? Puedo decirles que mis temas favoritos son relacionados con So What, Magic Shop, Euphoria y Serenity. Estos son mis temas favoritos. Comenta cuáles fueron tus temas favoritos de esta gira Y bueno, vamos a seguir escuchando mucho más música. Muchos saludos a todos los que nos escuchan. Y bueno, vamos a seguir escuchando más datos, más temitas sobre BTS. Yo los dejo con más música, más nos entretenemos un poquito más, un ratito. Y bueno, vamos, ahorita vamos a platicar un poquito de Love Yourself. Y en Love Myself. Love Myself, pues se abrió en el estadio de Hampshire, se abrió un stand donde ustedes podrían ir a traer como, si no mal recuerdo, tatuajes, estampas, algunos folletos, de acuerdo a la campaña que realizó BTS. Y es que esta campaña, pues hace unos mesecitos, en septiembre aproximadamente, daba bastante risa o causaba, no risa en el sentido malo, sino en el sentido de que cuando Kim Nam-joon fue a la ONU a dar una exposición o a exponer la campaña, pues fue el día en el que ARMY decidió ser independiente del K-pop porque recibía ataques de otros fandoms y cosas así. Pues es el día de la independencia de ARMY, entonces pues felicidades ARMY, son independientes y libres de decir lo que ustedes tienen, bueno, lo que ustedes quieren decir sin perjudicar tampoco a las demás personas ni meterse con la intimidad de otras personas, son libres de decir lo que ustedes quieran. Y bueno, esto se ha convertido en un espacio para que ARMY participe y para que ARMY se comunique con nosotros. Como ustedes ya se dieron cuenta, ARMY Tlaxcala va a empezar a colaborar con nosotros. Espero que muchos más de ustedes empiecen a colaborar con nosotros, bueno, conmigo, y para que vengan les puedo hacer una entrevista. Vamos a hablar de BTS, vamos a hacer grandes cosas. Yo quiero que ustedes se sientan lo más cómodas posible, que compartan este amor que sienten por los chicos de BTS. Vamos a platicar, a hablar, echar chisme un rato aquí. Si quieren venirse a echar el chisme un rato, pues vengan al programa, mándenme un mensajito en privado y díganme, quiero formar parte del programa, quiero estar en un programa, quiero hablar de tal tema. Esta es una puerta abierta para ustedes. Así como se le abrió la puerta de Katie Binaise a Shiny Shawol, a todas las Shawols de Latinoamérica, a todas las Shawols que yo conozco, se les abrió la puerta. Hoy le abro las puertas a ARMY para que vengan a este programa, expresen todo el amor que sienten por BTS y lo demuestren. Bueno, vamos a seguir escuchando más temitas musicales. Vamos con Singularity, esta canción que canta nuestro hermoso Taehyun y el significado del color púrpura. Ustedes ya lo conocen, pues dice Taehyun que el color púrpura es la esperanza y la paciencia de estar siempre con un solo grupo. Bueno, vamos a escuchar Singularity, luego vamos a escuchar Fake Love y luego regresamos en un momento. No, recuerden que están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Este 29 de octubre finalizó la gira mundial Love Yourself, Speak Yourself en el Estadio Olímpico de Seúl. Girl, 꿈 속에도 너를 괴롭히는 환상 통은 여전히 나는 날 잃은 걸까 아니 날 잊은 걸까 남은 채 옷으로 꿈속에 내 얼굴 있어 부탁해 아무 말도 하지 마 입을 막으려 손을 뻗어보지 마 결국엔 언젠가 봄이 와 사람이란 말 아파도 가면 척할 수가 있었어. 사랑이 사랑만은 또 완벽하게 내 모든 예전들은 다 숨겨지게 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어. Ya estoy de regreso con ustedes y claro, así como lo escucharon, ya llegó el momento del concierto. Bueno, vamos a dejarlos con dos temitas que son de algunos conciertos, de dos conciertos de BTS, dos temas. El primero es el Sound de Suga. Es mi, de los tres trivia que hay, ese Sound es mi favorito. Y bueno, después Epiphany, una canción que no puede faltar porque, wow, la voz de Jin en esta canción mata. Entonces, esta canción creo que es la mejor canción de Jin. No, para mí es mi favorita de este álbum de Answer. Y wow, me mata con esta canción. No fue de Answer, estoy mal. Sí fue de Answer, perdón. Sí fue del álbum Answer. Y bueno, esta canción es mi favorita, creo yo. Bueno, vamos a seguir hablando. ¿De qué les venía yo hablando? Pues sí, se terminó esta era. Vamos a aprender a amarnos a nosotros mismos. Fueron algunas palabras que dijo RM antes de bajar del escenario y bueno, cerrar las puertas. Más bien bajar la cortina de estos álbumes. Y unas palabras que él mencionó fueron las siguientes. Estás bien, pero se dio cuenta que a pesar de los problemas, él podía responder que se siente bien. Gracias a las fans y le hizo una promesa al ARMY. Las cosas malas que sucedieron en tu vida y lo que sea que está pasando en este momento, vamos a pasarlo juntos. Ya ves, ARMY, si tú estás pasando por un momento difícil y que realmente tú crees que ya no vale la pena seguir con estas situaciones, no te sientas cansada. Hay nuevas oportunidades y vamos a pasarlo juntos, ¿vale? Estamos BTS, está BTS para ti y está el resto de ARMY Latinoamérica y el ARMY México y estos brazos tan grandes que tiene ARMY para cobijarte. Si te sientes sola en algún momento puedes llamarnos. Sabemos que es muy bien sabido que los problemas y los problemas mentales están muy fuertes actualmente. Muchos sufren depresión y no es una enfermedad que nos llegue a matar. Entonces, si alguno de ustedes se siente cansado, si alguno de ustedes quiere descansar en los brazos de alguien, realmente venga, platíqueselo a ARMY. Alguna ARMY la va a entender realmente. ARMY somos muchas, BTS también tienen buenas canciones. Lo que yo les recomiendo principalmente es que si ustedes están en algún momento difícil, vayan a escuchar Magic Shop. Creo que es una canción que me ha ayudado a superar muchas cosas. Este año ha sido un año muy fuerte para mí, pero yo quiero que vayan a escuchar esa canción, que la traduzcan, que la escriban, que escriban cada letra de estos álbumes, porque realmente estos álbumes van dedicados a que te ames a ti mismo, de que cambies esa perspectiva de que no eres perfecto. Todos tenemos algo de bueno en nuestra vida. Entonces, chicos, cambien su perspectiva de vida. No piensen que están solos, están acompañados. Les digo, ARMY somos muchos. BTS tiene música increíble para ustedes. Y bueno, vamos a seguir con los siguientes temitas. Vamos con el momento concierto. Bueno, en un momento regresamos. Yo soy DJ Jenny Shiwa. Están en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Podcast. Momento concierto.

Ya regresé y ya llegamos al final de este programa. Espero que les haya gustado bastante. Acabamos de terminar el momento concierto. ¿Qué les pareció? Bueno, pues ya saben, escucharon The Sound de Suga y bueno, escucharon también Epiphany de el hermoso Jin. Esta canción, ¡ay, está hermosa! yo recuerdo que en aquel momento todos cantábamos esa canción, todo el ARMY cantaba esa canción y wow, había cada meme con esta canción, pero buenísimos, buenísimos. Pues ya, nos vamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Un beso a todos los que nos escuchan por la página de Station. ¡Mua! Un beso a todos los que nos escuchan también por Las Sombras, desde Las Sombras, por la página, por la aplicación de Station K-Pop. Y si ustedes quieren descargar la aplicación Station K-Pop, solo envíenme un mensaje o envíen un mensaje a alguno de los administradores del Station K-Pop aquí en la página. Pídanles la aplicación y ellos les enviarán el link de la aplicación. Yo, bueno, pues yo por el día de hoy me despido. No puedo decirles más. Estoy muy contenta. Acabamos de cerrar un ciclo. Me encuentro triste, contenta. Me encuentro satisfecha con las canciones. Este programa fue para recordar esta era. Fue para recordar esos momentos. A dónde fueron los chicos, dónde estuvieron, qué es lo que pasó con ellos durante todo este tiempo, cuáles fueron sus fracasos. Ya vimos que cuando Jungkook estuvo en Londres, tuvo un accidente. Desafortunadamente ese día no pudo cantar, no pudo bailar en el escenario y lo puso bastante mal. Si ustedes ya fueron a ver Bring of the Soul, Bring of the Soul, pues la película lo dice todo. Esta película los va a dejar con un buen sabor de boca. Les recomiendo que ahorita que se acabó esta era, vayan a ver estas dos películas, Bring of the Soul y Burnt Steak. Vayan a verlas, están gratis en internet. Vayan a buscarlas ilegalmente, ya que nos queda, somos pobres, ARMY pobre tiene que buscarlas, sí. Vayan a buscarlas. Y bueno, quien también quiera ver el concierto de BTS, del que fue el día 29, pues puede buscarlo, también está en YouTube. Vayan a buscarlo, vayan a escucharlo, se van a divertir mucho. Hubo momentos muy épicos, momentos para recordar dentro de la carrera de BTS. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya me despido de ustedes. Ya saben, cada semana les traigo nuevas noticias, nuevo contenido. Y bueno, si ustedes se quieren quedar toda esta semana a escuchar la programación de Station, pues va a estar muy muy buena. Si son fans de los super viejos, pues por aquí vamos a estar hablando de ellos. De Super Junior, vamos a estar, es la semana de Super Junior, dedicada a Super Junior, ya que están cumpliendo su 14 aniversario. Entonces vengan a apoyar la radio, va a haber muchas sorpresas, va a haber regalos y pues por ahí me parece que va a haber un karaoke. Si ustedes quieren participar, las bases están en la página de Facebook de Station K-Pop, así nos buscan como Station K-Pop. También vayan a buscar la página, vayan a seguirnos en Instagram, aparecemos como Station K-Pop. Si quieren seguir mis redes sociales, pues yo aparezco como Dinishi Wasalis en Facebook, aparezco como BTS Podcast en Facebook, es una página, como BTS Podcast en Instagram, y bueno, como K-Fans en YouTube, y bueno, también aparecemos como Diana Solís en iVoox, para que vayan a escuchar este programa, lo vayan a repetir, lo descarguen y lo compartan con sus amigos. Si en algún momento, o si te perdiste un momento del programa, vete a descargarlo a iVoox, te la vas a pasar increíble, te va a encantar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Este programa está dedicado a todas las ARMYs. Vénganse a dar una vuelta por aquí. Yo me despido por el día de hoy. Recuerden que el programa sale al aire por primera vez todos los sábados a las 6 p.m. Por hoy nos retrasamos por algunos temitas por ahí de trabajo, pero yo les subo el programa hoy domingo. Y bueno, mañana ya empiezan las promociones para los Super Junior. ¿De qué 8 días del sábado? El sábado sí vamos a tener programa especial, dedicado a BTS. Vamos a checar algunas notas por ahí que salgan esta semana. Vamos a tener programa de BTS. El jueves tenemos programa Día de Muertos. Vamos a platicar de algunas leyendas y de algunas costumbres que yo tengo en mi casa relacionadas con Día de Muertos. Vamos a platicar de esto. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a escuchar más música. Yo me despido con esto. Vamos a escuchar Ant-Man Man. Luego vamos a escuchar Microscopos. Sí, creo que se llama Microscopos. Y luego vamos a, pues ya, a despedirnos. Yo los quiero mucho, pasen una excelente tarde-noche, hasta luego, hasta la próxima semana, nos vemos, añaseo, arigato gozaimasu, y bueno, ya me voy, adiós. 너도 이제 꼰대 잡을 자격 없어 그냥 하던 거나 잘해 그래 전화는 영어 이거 봐 줄 수 없는 건 잠바방과 수거 짠말 뿐이다 물은 바로 날라 밝게 날 불러줘 없어 한 사람의 하나의 별 75개의 빛으로 빛나는 75가지의 world 75가지의 밤 도시의 야경은 어쩌면 또 다른 도시의 밤 각자 많은 꿈 내 더 shine 넌 누구보다 밝게 빛나 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 아름다운 걸 oh. 저 어둠도 달빛도 아닌 우리 때문일 거야 You look at me 난 너를 보며 꿈을 꿔 I got you 지옥 같은 밤들 속 서로가 본 서로의 빛 같은 말을 하고 있었던 걸 밤 하늘에 난 떠올려 사람이란 불 사람이란 별 너 가득한 바로 이곳에서 We shine it You come round 난 너를 보면서 멈춰 I get you 지옥 같은 밤 뒤속에 Espero que tengan una excelente noche o una excelente tarde. Y bueno, yo me paso a retirar. Soy DJ Denis. Igual les espero aquí todos los sábados a partir de las 6 pm para BTS Podcast. Y los jueves a partir de las 6 pm también para K-Liners. Escuchen toda la programación de Station K-Pop. Hasta luego.